Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Te he dicho mil veces, gordo, que no te metas las bolas del árbol de Navidad en la boca, chicos. Suéltala. Que sí, hombre, pero si mola un montón. Pero si tú te metes la bola y luego haces así, cuando se te queda la bola dentro, te explota los mofletes. Déjate, chico, déjate explotar. Si mola un mozo, si no pincha, si es de plástico. Si fuera de cristal, pues a lo mejor. Pero que son para adornar el árbol de aquí de Radio Tarascán, no para que te las me lleves a la boca. Ah, pero que son para adornar el árbol. Con llevarte todo a la boca, chico. ¿Y por qué no las pones de chocolate, tío? Como todo el mundo y los Reyes Magos, esos colgados, tío. Pero si ya te las metes en la boca sin ser de chocolate. Como para que sean de chocolate. Ay, no, bueno. Hombre, pero si yo lo hago por bromear contigo, ¿sabes? Para que me veas cómo explota las bolas de Navidad. Ah, nada. Oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más aquí, ya sabéis, radiotarasca.com, vuestro programita. Estamos en vísperas. ¿De qué? Pues de la fiesta. Así por eso estamos nosotros adornando nuestro local, nuestra pecera. ¿Eh? ¿A comprar pavo? No. Te vendo uno. ¿Ya estamos? ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Seas un pavo, niño! He ido al río Manzanares, me lo he encontrado allí. Pero lo encontré en el río con los patos, pero, nadando, yo qué quieres que te diga. Pero sigue vivo. Hombre, claro que sigue vivo. Más allá de todo. ¿Sí? Hombre, no tengo la casa, niño. Al final me voy a buscar la ruina. ¿Qué le estás cebando para luego cebarte tú, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Para qué está el pavo? Para comérselo, no va a estar para tenerlo como un perro. Oyentes de Radio Tarasca, una semanita más. ¿Y hoy quién tendremos de invitado? ¿A quién? Al mismísimo Javier Ibarra, más conocido como K.C.O. Un monstruo. Ya lo sé, que es un monstruo. ¿Es un monstruo? Sí, el rapero K.C.O. Sí, es un monstruo, el número one. ¿Eh? El número uno, primo, para mí el número uno. Para muchos, ¿eh? Pero el segundo soy yo. ¿Cómo? ¿El segundo tú? Después de mí nadie me mete mano, sí. Vamos a hacer un día una encuesta, ¿eh? ¿Eh? Vamos a hacer un día una encuesta. Bueno, lo que quieras. Pero que bueno, que lo sepas, que K.C.O., vamos, que aquí te empieza a soltar rima el niño y te deja por los suelos, te lo digo yo. Bueno, vale, no me lo repitas 40 veces de que es el monstruo, de que es el número uno, de que está por encima mía. Él es el monstruo, frío. Sí, es verdad. Deja, ¿este cómo se le puede ganar? ¿Cómo se le puede ganar a Casey? Pues no lo sé, macho, pues como no le haga la zancadilla al entrar o algo de eso. Es que a este solo quitándote lo del medio, ¿eh? ¿Pero cómo ¿Para qué? ¿Quieres quitar al Casey del medio? No. ¿Estás flipando, que o qué? No, que te estoy diciendo que cómo se puede coger a este chaval y a superarle, porque ya es imposible. Pues no lo sé, macho, yo qué sé. Hazte aliado de él. Dicen que cuando no eso, que te alíes con él. No, déjate de aliados, déjate. Ah, déjate no. Aliados. Tú a ti la quita para ti solo, tú lo repartes. Venga, hombre, Juan Marre. A lo largo del programa tendremos aquí a este maño, sí, a Javier Ibarra, a K.C.O. con su discazo traído debajo del brazo llamado Magnetism, sí. Madre con mía. Toda una banda de jazz y que suena de esta manera. A las agujas, el mismísimo DJ Caution y nos la suelta así. Mira, niño, mira. Supri. Un monstruo. Number one. Bueno, no me lo diga más veces, chico. Radio Tarasca. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí es don, te quedo con la inspiración, si se esconde, te sube la iluminación, copompón. Tengo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo, cálculo, cada rima para causar furor. Mi glándula, veneno de tarántula, lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, debí volar, me vi reír y vi polar, me vi llorar. Solo desolado, sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos compongo. Pongos, tronco, impongo diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca acompaño al compás. Yo brindamos, chinchinchamos. Sin blin blin pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente. Vente y semi afluente o mi puente. Hey. Ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco loco síncope entre sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las estrujulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquina, soñando despierto, pensando las rimas. Hasta que acierto, experto en esto, ofrezco un texto fresco, pesco, dejo al resto descompuesto. Y es yo, pillo el micro y armo un cristo, un cisco, insisto, el chico listo, invicto en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los colegas complicándolo, yao. Improvisándolo, si quieres ver la cima, tío, cúrratelo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Así sonaba, así suena Boogaloo Tarántula. Madre mía, niño. Temazo de Javier Ibarra, KCO, en pues este pedazo un poquito el pejuezo, ¿eh? De disco Magnetizen, que le tendremos aquí a lo largo del programa. Que, bueno, pues Javier Ibarra, KCO, viene desde Zaragoza, ya lo sabéis, y esperemos que no se pierda por el camino. Que no, hombre, ¿cómo se va a perder? Pero sí, que sí, ha venido un montón de veces a Madrid, chaval. Ya lo sé. Yo quedaba de vez en cuando con él, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, para hacer. Tenía algunos encarguillos y tal, ¿sabes lo que? ¿Ah, te hacen cargos? Hombre, claro. ¿De qué? A ti te lo voy a decir. ¿Tú te crees que yo puedo estar diciendo esas cosas por la antena? ¿No? Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, un programita cada semana. Ya tenéis aplicación en el iPhone, tenéis aplicación gratuita también en el Market, en el Android. Tenemos aquí a público que ha venido a nuestro estudio de Radio Tarasca en el corazón del barrio, pa' bendito, a gente de Navalcarnero, tenemos gente de Gijón, tenemos gente de Colmenar, tenemos gente de Aldea del Fresno, de Begoña, hacer un ruidito que se os oiga fuerte. Lo calentito que estamos aquí hoy. Y tenemos la aparición de otro colaborador que se une a Radio Tarasca, llamado Canton, y que nos deja esta pedazo de broma. Hola, Juanma, ¿qué tal? Un fuerte abrazo y un saludo para tus oyentes, y os quiero regalar esta broma en el que tengo varios problemas con el baño en mi casa. Llamo a una fontanería con una voz un poco más señorial y a ver si me pueden solucionar la avería. Vamos a escucharlo. Dígame. Hola. Hola. Hola, buenos días. Mire, buenos días. Le llamo desde el baño de mi casa, que es que resulta que esto no para de salir agua del baño. Sí. Y a ver si me podían decir algo para parar. Espere un momentito que... Es que esto... Se está llenando. Usted no sabe lo que hay que hacer. Tendrá que cortar la general, ¿no? ¿Y dónde está la general? Pues en la cocina, suele estar. ¿En la cocina? Debajo de la pila. Aquí debajo del lavabo hay una llave. Le doy a esa. ¿Pero por dónde se le sale? Sale por todos lados, pero sobre todo Por el váter. Arriba tiene una llave también, en el váter, arriba donde está el bote sifónico, Espera un momento, espera a ver, sí. A ver. Ahora sale más. Oiga. ¿Pero dónde ha dado? A la llave que me ha dicho usted. ¿Arriba tiene llave? Arriba, sí, arriba hay una llave. ¿Y la ha cerrado o la ha dado al revés? A mí me parece que la ha cerrado, ¿eh? Sí, pues cierre la de la cocina, la que tiene que cerrar. Ahora está, a ver, sí, ahora ya se ha parado. Espere que voy a tomar un sorbo de agua porque estoy ya estasiado. Otra vez, oiga. Bueno. Oiga, otra vez que sale el agua. A ver, espere un momento. Oiga. Sí. Oiga, mire, por ahí ha parado ya el agua, ¿eh? Ya se la ha cortado, ¿no? Pero sigue por otro lado, ahora sale de una pared. ¿De la pared? Sí. Uy, eso que se la ha roto, tiene bastante avería. Espere un momentito, le voy a dar un teléfono de un móvil. Espere, oiga, que sale mucha. Bueno. Pero, oye, como me estoy poniendo. Eso va a ser de la general de del portal. Está saliendo mucha, me estoy poniendo aquí mal, ¿eh? A ver si va a ser de la general del portal, que lo corten. A ver, ¿que quién lo corte? ¿Quién? La general del portal suyo. No sé, igual si le tiro otra vez de aquí, a ver. ¡Hala! ¡Hala! Esto está lleno de todo. Se me ha caído el anillo para abajo y todo. Eso es de la general de su portal, ¿eh? Oiga, llame a los bomberos o a alguien, no sé. Vale, sale mucha, ¿eh? Usted ya ve. Oiga. ¿Sí? Oiga. Debe sus señas. Oiga. No le oigo. Oiga. No le oigo. Oiga. Radio Tarasca. Y así suena Sarmiento. Sarmiento. No hay escape. Vamos ya. Con el hermano L. Uy. Directamente, aquí para Radio Tarasca, ya sabéis. Y esperando al mismísimo Javier Ibarra, KCO, con su magnetismo. Y así sonaba este temazo con Sarmiento, no hay escape, con hermano L. Que ya solo falta de poner la estrella arriba en el árbol, ¿quién se sube? ¿Yo quieres que me suba? ¿Tú te acuerdas lo que me pasó a mí hace poco, no? Que me caí de terraza en terraza. Pero te caíste de terraza en terraza. Sí, pero por ir a robar, te caíste. ¿Qué Ah, es verdad que no dijimos que era por eso, ¿no? Joder, macho, si es que lo bueno, ya lo he dicho, no pasa nada. ¿Quién se sube a poner la estrella? Pues no sé, pues yo si quieres me subo. Vamos, si tú me sujetas, tú te pones detrás de mí y me sujetas así un poquito. Sí, déjate, yo no te pongo la mano en el ojete. No, es que no quiero tocarte el culo. Sí, que tengo el culo. Mira, lo mejor es que nos esperamos y que la ponga Javier Ibarra, que él es alto. Efectivamente. ¿Vale? Que la ponga KCO cuando venga. Efectivamente, ¿no? Lanza así con el brazo, pinca también y ya está. Oye, está sonando la puerta. Está sonando la puerta, Bueno, venga, me voy a levantar, pero a ver si vas poniendo ya el biciclín ese. Voy. Buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hijo. ¿Qué tal, señor Fabián? Vamos, ya. Vale. Yo me arrepentaba, ¿Y la botella dónde se la ha dejado? No rima. Pero... ¿Y los polvorones tú te las has callado? Efectivamente. ¿Cómo come este chico, eh? ¿Cómo? No para. Qué pena. ¿Qué tal con los preparativos del barrio? ¿Va a haber cabalgata este año o no va a haber cabalgata? Por supuesto, lo que pasa es que la estará peleado. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque estamos con el portal viviente y le han traspaleado. No le he entendido. Es que no me sale ni a mí la palabra. No lo he entendido. Lo he traspapelado. Traspapelado. Sí, traspapelado. Ah, que se ha traspapelado. Claro. Pero el que se ha traspapelado, no entiendo yo. A ver, yo era el responsable de que la cabalgata pasase este año por Pan Bendito. Sí. Pero no los han dejado. ¡Uy! Pero es que resulta que en Carabanchel no va a haber cabalgata este año, no hay presupuesto. Toma, Chucky, no va a haber. ¿Cómo que no? No. No, no, no, mira para los lados, ¿a quién está buscando? ¿A quién busca? Aquí no hay ningún ministro. ¿El responsable? El responsable no le va a encontrar usted aquí. Bueno, vamos a ver. A ver, cuénteme. Yo me he reunido con el de festejos. Sí. Y me ha dicho, señor Fabián, te doy mi palabra. ¿De qué? Que cuando usted acabe, porque ahora soy liadito, con el portal viviente. Ah, es verdad, por cierto, el portal viviente, verdad. Y me ha dicho, ¿cuándo es eso? Yo con las negociaciones, yo le cojo y llamo, señor Fabián. Oye, una cosa, señor Fabián, vecino del barrio, responsable de la asociación de vecinos y demás. Usted que siempre tose en el micrófono cuando estamos en directo. Otra vez, parodia. ¿Cómo lleva usted un pin de gas natural, de logotipo de gas natural en la chaqueta? Eso seguramente sabe por qué, porque ha ido un comercial a su casa o algo de eso. Claro. Y seguro que la vendió la moto. ¡Mi sobrino Josete! ¡Ah, Josete! ¡Claro! Hombre, pues le va muy bien, ¿eh? ¿Mi sobrino Josete trabaja de comercial? Hombre, claro. ¡Ay, qué bien, ¿no? Josete era impresionante. ¿Qué discazo sacó su sobrino Josete? ¡Qué mal apoyaron, eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué mal apoyaron, eh! Yo sí le apoyé a su sobrino Josete. Yo también, ¿eh? Yo también le apoyé. Yo fui en un par de conciertos, le llevé la guitarra. Sí. ¡Claro! Sí. Y mira, así sonaba. Así sonaba el disco de Josete. Espectacular, su sobrino, un monstruo, un crack. Por cierto, portal y billete. Remontamos a ello. ¿Qué día ¿Y es? ¿Y la Rocío dónde está? ¿La Rocío, la nueva colaboradora? ¿Dónde está, sí? ¿No está hoy? Falsa Verónica. Media Verónica. Bueno, yo, como te digo, o la va a jugar. ¿Por qué? ¿Cómo va a venir de Transilvania? ¿Cómo va a venir de allí? A verte a ti. Hola. ¿Qué se ha visto que estamos ahora mismo? Porque desde que salgo de aquí, las cosas como son, se nos escucha Latinoamérica. ¿Latinoamérica, hombre? Solo desde que usted viene, se nos escucha Latinoamérica. ¡Hombre! Sí, ya sabía yo eso, se lo quería yo decir, agradecer. Porque hay muchos cristianos y muchos colaboradores que colaboran con el barrio como yo. Bueno, ¿y qué pasa? Y no se cree usted que ya haya venido en Transilvania, pero ¿no se acuerda usted que era vecina del barrio y se fue hace mucho tiempo? ¡Claro! ¿Y a qué ha venido? Pues a quitarnos el poder. ¿Cómo nos va a quitar el poder? ¿Cómo nos va a quitar el poder? Viene aquí. ¡Al tiempo! ¿Sí? Bueno, ya lo vemos, el portal viviente. ¿Tú qué vas a hacer en el portal? ¿Quién? Necesito un cagón. ¿Un cagón? Al rellenito, te lo dice a ti. Hombre, pero vamos a ver una cosa. El cagón, rellenito maquillaje. Vamos a ver una cosa, yo puedo hacer de cagón, pero no me voy a estar toda la tarde ahí con el este bajado. Y apretando encima. No me puedo hacer un disfraz de estos que encima, me hago así con. No. Pero es realista, es viviente. Tiene que ser real. Bueno, ¿mi papel cuál era al final? El niño Jesús. ¿Pero por qué me...? Porque no te mueves, Juanma. No te mueves. Estás ahí ponemos ahí a curva en la cesta. Claro. Y a ver cómo sales. Te sacamos un brazo, te le damos la vuelta y que nos echen al aguinaldo, ¿me entiendes? Tú eres el señor Jesús. Claro. La Rocío va a ser la Virgen María. Ah, muy bien. Este va a ser el cagón. Ah, muy bien, pues sí. ¿Y vale. usted? ¿Usted no participa? Es la idea. Ah, organiza, claro, organiza. Y es el coordinador, de todas maneras. Yo soy el Espíritu Santo. Sí, no, está a todos los lados. Hoy tenemos un invitado aquí que estamos esperándole. No sé si usted se acuerda cuando yo me ponía, cuando era Machinorri, y nos poníamos en los soportales de la Asociación de Vecinos a escuchar a Violadores del Verso. El que lo flipábamos con él, Javier Ibarra, el KCO, ¿se acuerda? Usted no. Me acuerdo de esa anécdota tuya que estaba escuchando rap. Sí. Todo el día. Todo el día, claro. Todo el día, sí. A las 3 de la mañana, el rap. A las 8, el rap. Pues hoy le tenemos de invitado a él. Al que cantaba la cintita esa. Es claro. Por el vez que quién es él de cantar a las 3 de la mañana. No, hombre, él no. No, él no canta. A las 3 de la mañana. ¿Cómo que no? Él no rapeaba. Juanma que le daba el play, hombre. Bueno, era yo, evidentemente, que le daba el play, señor Fabián. Pero bueno, mejor música no había escuchado usted a esas horas. Qué curioso, ¿eh? ¿Por qué? Qué curioso. Que venga él solo a verte a ti, ¿eh? Hombre, viene aquí. Viene a presentar su disco. Viene a presentar su disco, un discazo. A usted le gusta el jazz, ¿verdad? A mí, claro, claro. Pues joder, pues es el momento de que escuche usted ese pedazo de disco de Magnetism que ha sacado él. Es un cantante de rap, uno de los mejores cantantes de hip hop de nuestra hablo hispana, americana. Y bueno, y a Italia un poco, ¿no? No, es que lo he dicho porque mola, hispane. Y entonces se han juntado con una fabulosa banda de jazz y han hecho un disco, pues, conjunto. que suena así. Mira, vamos a escuchar. Pero ponme algo, venga, vamos a ver. Venga, vamos a escuchar un poquito de él. Me siento el progenitor de una gran prole, el profesor loco, el preferido del cole. Me siento como aquel profeta multitudinario, el propulsor de este flow extraplanetario. Pero el mensaje que te traje, no lo temas. Respeta a los demás, pero a ti al que más. A mí al que más, llevo brillando eras, iluminando a las demás esferas. Eso es posible, aunque pobres atmósferas. Mi rap es un gas, mezclando en el oxígeno ritmos y rimas. Estos pequeños seres viven mejor. Yo vio la inteligencia, yo vio la sensibilidad, y vieron nacer al amor, y vieron reír al humor. Yo vieron los conceptos, verbos de mi verso creador. Mi estilo es como caminar por un vergel. Se acumula, converge la belleza en este eje. Hey, en este eje, mi estilo es como el sol. Nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. Mi estilo es como el sol, fuera de control, solo soltero y solitario como el sol. Nada alrededor de mi costado, nada alrededor de mi costado. ¡Qué bonito! ¿Qué le ha parecido? Claro, pero es que esto no es rap. ¿Cómo que no, no es rap? Esto es rap, pero es diferente. No es como lo que haces tú. Hombre, no, son estilos diferentes, evidentemente. Él rapea, lo que pasa que la base es pues, jazz, ¿me entiendes lo que le digo? Qué bonito, ¿eh? Es una orquesta. Ya se ha emocionado, Juanma, ya se ha emocionado. ¿Quiere que le pase una copia del disco? ¿Y por qué no va mejor usted a la tienda y se pilla el disquito para estas navidades? Joder, pues si me lo puedes dar tú. Qué curioso, ¿eh? Este hombre siempre viene pidiendo algo, ¿eh? Sí, sí, joder, viene pidiendo, nunca dando. ¿Qué me miras? No, le... no me veis. Me está mirando, gente, estoy en el público. No me voy. Yo no le estoy echando. Como le empieces a mirar así con esos ojos, Juan, sí, la audiencia la doy yo, la audiencia la doy yo. La audiencia la de usted, ¿no? Como la Trini, la da ella también. Claro, claro. Que nada, que bueno, que Caminori, que no le digo más. Que. ¿Que cuándo vienes? Que yo no voy a ir a ningún lado. ¿Cómo que no? ¿Que cuándo voy a dónde? Que hay que probar la cesta, a ver si coges. Ah, ay, te va a meter una cesta, pero... A ver, ¿a qué vengo yo sino aquí, hijo? Se me queda mirando como qué. Si me tienes que responder tú. Vale, que, pues no sé, tengo que mirar la agenda, es que no... Me han dejado la cesta de mimbre, un amigo mío paradero, y la hemos cortado. Sí. Vamos a ver si coges ahí. Pero ¿y me entrarán las piernas ahí? Nos buscamos la vida. ¿Cómo no te va? Tú tranquilo, Juan Manuel. ¿Y yo voy a estar cómodo? Hombre, el problema no es ese. Le ponemos un edredón nórdico. El problema es que la gente disfrute del portal, ¿eh? Ah, venga, vale. Pues claro. Sí, pues si sí, es para que disfrute la gente, a mí me gusta, claro, que la gente disfrute. Yo me todo lo que sufre en mi vida. A ver si me sufre. 10 minutitos, una hora o 6. La vas a liar. Vamos a cobrar algo. ¿Cómo? ¿De qué ha dicho? Yo que no lo he oído bien. Que si vamos algo a cobrar. Que paro. Si, que, no, el paro no. Que si vamos a cobrar algo. ¿A cobrar algo? Es que yo una horita sí estoy, 2 horitas por la gente del barrio, pero 6 horitas allí puesto sin menearme como niño Jesús. Que no pasa nada, hijo. ¿No? Hombre, que es por el barrio, macho. Que son 10 minutos. Que yo voy a estar cagando, cállate, ahí, no te jodes. Tú vas a estar, cállate, ahí en el cuco ese metido, yo voy a estar cagando, ¿me entiendes? Cállate, yo lo hago por pues eso. Eso sí, antes de eso, me tiene que usted pillar un par de bocatas de yo que sé, de bacon con queso, para crear el ambiente. No, no, si ya no lo he pensado. ¿El que me va a poner agüita con la sante? ¿Agüita con la sante? Claro, y sí, llegas por la mano. Venga, mejor, así a mí yo también me distraigo. Que no, niño, que solo ojo es el culo, y macho. Y me parto desde mi cestita de mimbre. Se va a caer el culo un mandril. Bueno, me marcho, que dejo a Maripuri en los cursos sociales, ¿vale? Así que están ustedes ya acabando la recta final del año, los ya, cursos, claro, ¿no? Ya. A ver, en pastel, me voy. A ver, en piquín. Venga, anda. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está este hombre, eh? Pues bueno, no veas cómo le cantaba al pozo anís. ¿Anís? O sea, así viene de contento. Claro. Sí, seguramente que se... ¿No ves que va por las casas ahora en la Navidad? Pipa, venga, que es un anisete. Que se ha tomado 2 anises, te lo digo yo. Evidentemente. Oye, que, joder, yo tampoco... Yo quiero estar en lo del portal viviente, pero es que seguro que este no va a tener todo el día allí enganchados, ¿eh? Pero, macho, si me quiere poner ahí cagando, niño, que yo me pongo mal o algo, yo no voy. Déjate de malo, además, así me distraigo, sí, yo un poquito, hijo. Me escaqueo, pero ¿cómo te vas a distraer? Si yo voy a estar detrás de un pino, pero, ahí detrás de un árbol, yo no voy a estar a la tuyo. Pero bueno, pues yo desde mi cestita de mimbre ya, me lo veo, no, todo. Te levantas y me miras, ¿no? Efectivamente. Qué bonito va a quedar el Belén. Joder. Bueno, esperando, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, en esta semanita, en este programita, esperando a nuestro invitado de hoy, que es Javier Ibarra, KCO, de Violadores del Verso, que viene a presentar su disquito Magnetism. Madre mía, ¿te acuerdas cuando estuvo el hate aquí con el pit de reno? El hate, de verdad. Madre mía, la que se mangó. La que se mangó con el pit de reno. Es que tú también, macho, tienes unas ideas. No me digas, hombre, por favor. Pero que yo te voy a decir otra cosa. Te lo voy a decir después de escuchar el tema de Casey. Es un monstruo. ¿Eh? Es un monstruo, Casey. ¿Eh? Que sí, que Javier Ibarra es el número uno. En Spain, el número one. Joder, cómo hablo inglés, macho. ¿Por qué me lo tienes que repetir todo el rato? No sé, pues yo te lo comento. ¿Sabes? Aquí, de rapero a rapero. ¿Entiendes? Buah. Respeto, hermano. Sí, sí, sí, sí. Venga, el que te pago aquí soy yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me vas a pagar tú? ¿Quién es el mejor? ¿Para qué vas a ganar? ¿Quién es el mejor? Tú no. Venga, pues vamos con un tema de Quilate. Dame amor, venga, suéltala. Me estás enfadando, con esto de todo el rato con el Casey. Venga, anda, Juan Manuel, sí. No, te lo digo en serio. Es el número one. No me come el odio, a mí se me olvida el hambre cuando me dan amor del bueno. No sueño con el podio, me consuelo con suelo firme y si piso sobrio el camino que ando. A veces se hace hasta menos, así soy, recibo y doy como un espejo. Mi luz es el reflejo, el niño que ves aún nos hizo viejo. Sigue latiendo como el sol en verano, a las 3 de la tarde así me arde el corazón, hermano. Difícil contener la pasión que siento, contener tu sonrisa, esta misa no es un tormento. Puedo avanzar, luchar, nadar contra corriente, nada ahí fuera puede realmente atarte para siempre, libre porque sueño sin cadena. Vivo en el aire, pero aprendí a coger miel de la colmena. Y así la vida es dulce, como la pequeña muerte en el cruce, donde la azar ya no es cuestión de suerte. Juego al descubierto sin mirar abajo. Mi padre me dijo, la música no es un trabajo. Y si te falla, hijo, dime que eras de mayor. Padre, no lo sé, pero ahora solo dame tu amor. Dame amor, la música apenas paga factura, pero si hay calor, creo que puedo juntar la fractura de mi alma. Y es ahí cuando cobra sentido este camino. A perseguir mi destino, dame amor. La música apenas paga factura, pero si hay calor, creo que puedo ocultar la fractura de mi alma. Y es ahí cuando cobra sentido este camino. Vuelvo a perseguir mi destino. Dame amor del bueno, sincero, del que cuando sopla empuja fuerte, igual que el viento un velero cara al horizonte. Sin ruta o ecuación, en paz, sin disputa, disfruta de mi canción. Solo busco compartir contigo mi experiencia. Si tuve una ambición, quizás fue conquistar la esencia. Lo demás, una anécdota o una letra rota que se quedó sin bailar con el compás. Y estas palabras son guerreras, supervivientes, que pasaron ya todas las barreras. Arrugadas y sinceras, salieron del papel, del cajón o mi cartera hasta el salón de tu quel. Gritando en la noche, como un preso en libertad. No quiero vale, quiero lo que vale de verdad. Y eso es tan sencillo, como regar una flor. Repite el estribillo, conmigo dame tu amor. Dame amor, la música apenas paga factura, pero si hay calor, creo que puedo juntar las fracturas de mi alma. Y es ahí cuando cobras. Y así sonaba, así sonaba Quilate, dame amor. Dame amor, yo si quieres un día, ¿eh? Sí. Bueno, no te voy a dar amor, ¿me entiendes lo que te digo? El pero yo te dar. Puedo hacer una canción romántica, Juanma. ¿Ah, sí? ¿Tú me puedes hacer una canción romántica? Yo sí, yo, vamos, yo por la noche me pongo mucho a pensar y, vamos, romántica, picantona. ¿Eh? Bueno. ¿No te molaría o qué? Bueno, sí. ¡Te la cobro barata! ¡Que me cobra la canción! Hombre, claro, por supuesto. ¿Pero cómo me vas a... ¡Voy a abrir, voy a abrir! Va, va. El siguiente invitado lo podríamos presentar, por ejemplo, dos formas. La primera opción, hoy nos acompaña en el programa un peso pesado del rap nacional, alguien a quien en realidad no le gustan mucho las entrevistas porque él lo que tiene que decir lo expresa en sus temas y en sus rimas. Efectivamente. Y la segunda opción podríamos presentarle tal que hoy nos acompaña en el programa un maño amigo nuestro, un tipo con inquietudes que le gusta escuchar tanto jazz como extremo duro, como Sabina, que admira a la gente valiente como él, que le gusta leer, que le encanta comer queso, anchoas, los taquitos de carne picante, alguien normal capaz de cosas extraordinarias. Pues la verdad es que nos vamos a quedar con esta segunda opción, oyente de Radio Trasca. Levantémonos para recibir directamente. ¿Cómo? Levantémonos. Qué bien te ha quedado eso. Sí. Para recibir directamente, que se está quitando ya el pluma, se está sentando en la silla nuestro compadre Javier Ibarra, KCO. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué pasa, Javi, macho, hermano? Habéis empezado sin mí, ¿o qué? La movida, habéis estado ¿Aló? Aquí. Sí, hemos empezado el programa y bueno, no sabíamos si te habías perdido por el camino y te habías ido hasta Orcasitas y luego otra vez hasta Luche y luego otra vez hasta Orcasitas, evidentemente. Pero ya estás aquí. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, tío. Por ahí estoy con el nuevo disco, rulándolo y guay haber venido aquí, tío, por fin. Llevamos bueno. Hablando un par de años de hacerlo. Pues siéntate como en tu casa y no lo hemos mencionado en la presentación, lo acabas de decir tú ahora, pero estás aquí por eso, entre otras cosas, que lo hemos dicho al principio del programa, durante el programa hemos puesto algunos temas, estás aquí con tu nuevo disco flamante llamado Magnetizen, un trabajo donde podemos encontrar rap hecho, nada más y nada menos, con músicos de jazz. ¿Cómo se ocurre esta mezcla? Ya sabemos que primero empezaron los conciertos y después de los conciertos y esa gira, os metisteis a grabar el disco, pero ¿cómo empieza todo? Pues empezó a raíz de juntarme en Zaragoza con músicos de jazz en jam sessions que hacían ahí en un garito de allí. Pues las jam sessions son como que se juntan los músicos a improvisar y a compartir música y tal. Y nos empezaron a dejar a participar a los raperos. Y nada, empecé ahí a subirme, me empezó a molar, empecé a ensayar algunas cositas con los jazzistas de allí de Zaragoza. Y abríamos jam sessions y tal, y allí en los garitos estos que te estoy comentando. Y en una de estas conocí al que es el saxofonista hoy de mi grupo, Hugo Astudillo, que estaba allí también invitado en la jam session, y él me comió la cabeza y tal para que me fuera a Barcelona a conocer a más músicos y hacer alguna jam session en Barna y todo el rollete. Y ya te digo, ha sido muy natural todo, o sea, no lo tenía previsto en mi vida, ni el proyecto de los directos, ni el disco, ¿no? Pero me cayeron guay, me empezó a flipar bastante la música que hacían, y de hacer pequeños shows en Barcelona, pues empezamos a montar una gira más tocha, hubo buena respuesta de la gente y una cosica detrás de otra, macho. Hilado, niño, eso va. Sí. Hilado, que al final el resultado es este. Escuchen, suéltala, Supri. Iban dos pibes a pillar a Barcelona, 90 kilos, no te creas que era broma. Vuelven por el autopista estos chavales, 90 kilos en los putos laterales. Pero llegando a Zaragoza algo se presentía, se dieron cuenta de que un coche los seguía. Ese momento no lo puedo describir, ey, preferirías no estar nunca en una así. Cogen la salida hacia el centro comercial, dejan el coche y se van, todo normal. Tomando algo esperan una media hora, cuando bajaron sabes lo que viene ahora. ¿Qué? Fueron hacia el coche y de la nada salen cinco con pistolas y sin más parafernalia los esposan. Pero a los seis meses uno salió, todo era muy raro, eso también lo pensé yo. Me enteré de que marchó a Barcelona a cambiar de vida y ser otra persona, pero antes dejó un par de nombres detrás. ¿Cuáles? Uno era el tuyo, el otro ya lo sabrás. Hey, me fui pa' allí en una vez, hice dos llamadas. En hora y media obtuve un arma en Barna. ¿Quieres saber cómo sigue? ¿Cómo sigue? Saliendo de aquel antro me encontré en antiguo ligue. No. Sí, tío, y lo buena que estaba, iba drogada, me invitaba, yo no supe decir nada. Wow. Nos metimos todo su éxtasis, luego en su casa, borracho sin frenos. G llevaba tatuada en la espalda la muerte. Recuerdo que decía, dame fuerte, después del polvo apurando la ginebra, me dijo la botella, convéncela y que lo haga ella, ella, ella, ella, ella, ella, ella. Pues así sonaba este Magnetism, quizás es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, pero el rap casa muy bien con todo tipo de estilos, ¿no? El rock, el metal, el reggae, en la música mezclar siempre es bueno, ¿no, Javi? El total siempre es mejor que la suma de sus partes. Sí, bueno, yo siempre he dicho que lo que está guapo y no lo puedes parar. O sea, ya se mezcle cualquier disciplina musical, el resultado tiene que estar guapo y tiene que salir del alma. No se puede hacer por... No puede ser una fusión sin alma o meramente comercial. En ese aspecto soy muy abierto y pienso eso, pues que si está guapo, está guapo y no lo puedes parar. Por cierto, además de este disco que habéis hecho al contrario, por decirlo así, en tus letras hay referencias a la cultura clásica, sobre todo la mitología, es un tío que siempre estás ahí con eso. ¿Qué encuentras en los clásicos? ¿Cuál es tu historia mitológica favorita? Sí, hombre, tenía mucha afición. Ahora no vas a decir relleno tú la tuya, pero primero Javi que nos digas. Pues me vas a hacer pensar, macho. En el instituto y tal, pues realmente las clases más divertidas que me parecían eran las de latín y griego y tal, por todo el lenguaje que puedes llegar a aprender, las palabras bonitas que han llegado hasta el español, toda esa movida me flipaba, lo del lenguaje y tal. Y pues lo que hacían en clases de griego y de latín, pues también nos introducían leyendas y mitos y tal, y me lo flipaba bastante. Ahora ya no controlo tanto, antes me leía libros así de cultura clásica y tal, y me lo flipaba bastante con los dioses, con las diosas y tal, y la verdad es que dan juego y dan jugo para luego rimar y hacer comparaciones y todo el rollete. Joder, hablando de jugo, un hombre que da... Y la merienda, Juanma, y la merienda, tío. La merienda, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ir a por la merienda? Hombre, claro, tío. Es que ¿sabes lo que pasa? Que últimamente estás así muy suelto, ¿sabes? Que me invitas a merendar y tal. No. ¿Será la Navidad o no? No. ¿Cómo que no? Que tengo yo... Dame guita. No, déjate de guita. Deja yo la merienda, hoy la he preparado yo. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Sí. ¿Pero qué así? ¿Por qué te ha salido? Sí. ¿Pero has preparado tú o tu mujer? No, yo. ¿Tú? Yo. Venga, hombre, por favor, eso tiene que estar de lujo, ¿no? Y no digas mi mujer, mi colega, porque hay muchos seguidores ahí al otro lado del micrófono. Y así yo tengo cobertura para poder hacer jugada, que ni si no se echan para atrás. Sí, qué cabrón, claro. ¿No? Joder. ¿Qué he preparado yo la merienda? Vale, ¿y qué has preparado? Anchoas. ¿Anchoas? Que sé que le gustan, ¿a que sí? Como el mejor regalo que me puedes hacer. ¿A que te gustan mucho las anchoitas? Es una pasada. Os encantan las anchoas, ¿no? Ese mundillo es una pasada. Os encantan a los dos, porque a mí no me gustan mucho las anchoas. Sí, nos encantan los dos, es una casualidad. Es una casualidad que le gusten también las anchoas. Que sí, mira, vete a la rebotica. Sí. Y hay ahí un frasquito que he preparado yo con anchoitas. Sí, y nada más, no hay queso ni... No, porque son, ese sabor de las anchoas hay que compartirlo solo con la anchoa. Sea para los checos, un poquito pan o una papa frita. Que no, porque pierde el sabor de la anchoa. ¿Ah, sí? Venga, cógelas. Venga, voy. ¿Eh? Que vas a gozar, anda. Bueno, va a gozar el invitado. Tú no comas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿El bote? No, sí, el bote. Te van a, vale, va, te van a encantar, Javi. Además, este. Son especiales, o sea, es la marca, bueno, no te voy a decir cuál es la marca. Pero, toma, míralo, aquí está. Madre mía. Mira, de las mejores anchoas que puedes encontrar tú a la zona de Cantábrico hasta Pamplona. Esto, son buenas. Son ricas. Mira, pruébala, Javi, que son para ti. ¿Has visto qué buena pinta? Mira, el palillito. Oye, ¿yo puedo comer? No. ¿Pero cómo que no? Que no, porque no seas ansia. Déjale al invitado, o sea. Déjame probar. Para cinco anchoas. Es un manjar. Está bueno. Es delicia a los dioses, tío. Joder, no me digas eso, macho. Esto es súper fino. Déjame cantar una, Juan Manuel. ¿Te has sacado, tío? ¿Te has mandado algún colega de Cantabria o lo que sea? Sí. Las tenía yo ahí guardadas. Que no coma porque para cinco anchoitas que tengo yo son para el invitado. El invitado hay que cuidarle. Es que vaya también tú, haberte traído, yo que sé, un frasco más lleno o algo. Si se nota que has pillado tú ya y anchoas. No. Deja ahí lo último. Déjaselas a él. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Javi Ibarra, que yo, a ti te gusta leer, nos has dicho. Y además escribes. Sabemos que te gusta comer como las anchoitas. Hombre, como yo. Sí, somos de buen comer. Este no, este es un pajarillo, ¿sabes? Es que está a dieta ahora. ¿Pero te gusta cocinar, Javier? ¿Es así? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Tu plato ¿Vamos estrella? ¡Vamos a hablar de comida hoy aquí! Mira, si se me ha hecho una sonrisa. La boca agua. ¿Cómo? ¿Cuál es tu plato estrella? Me voy a picar otra más, tío. Espérate. ¿Otra anchoa? Sí, come. ¿No puedo comer yo otra? Come, no, que no comas tu anchoa, chico, te he dicho que no, que son para el invitado. ¿Y si mojo el dedo? ¡Que no mojes el dedo! ¿Tampoco? ¡Que no! Venga, déjala en las anchoitas, que goce. A ver, me hago mis cosillas a la plancha, tampoco tengo muchas recetas realmente, pues... Siempre me ha cuidado mi madre muy bien, me ha hecho de cocinar y me hago mis huevos fritos, mis tortillas ahí con algún ingrediente más, mostrilleros a la plancha me sale muy bien. Sí, ¡ay, qué rico! Y cuando vas a ver a tu madre a lo mejor te llena los tuppers y te lo llevas a casa. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto que ese mundillo... Ahí estamos, joder. Volviendo a este Magnetizen. No podías encontrar un nombre más difícil los raperos a los discos. Yo les planteé de cambiarlo antes de sacar el disco, de decir, esto no lo sé ni pronunciar yo. Sí, ¿no? Y no, que esto es magnetismo. Es un magnetismo, ¿no? Relacionado con claro, eso, ¿no? Es como un magnetismo, pero sin la O, pero es jodido decirlo, la verdad. Sí. Magnetizen, pues cuéntanos cómo ha sido la ¿qué pasa al público? No sé, se ríe público, la peña. ¿Al público ríe le hace gracia? De tu pronunciación esa de inglés que tienes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la grabación? Supongo que habrá sido más trabajoso que un disco, digamos, ¿no? Tradicional. Base, componer todo. Sí, hombre, claro. Creo que has estado muy metido también por lo que he escuchado a los músicos en el tema de la música, pillando hilo. En cuanto a los directos había bastante libertad. Teníamos alguna estructura, pero era bastante improvisado lo que hemos llevado por todas las salas. Tenían bastante libertad, lo que pasa que para el disco, pues yo lo quería un poco más comedido y más que sonara más a rap que a otra cosa. Entonces el rap no deja de ser una música monótona, o al menos el que yo he escuchado toda la vida y tal, pues está basado en loops. Y les insistí mucho en que sonaran como máquinas, que era muy jodido para ellos porque son grandes músicos tocar todo el rato lo mismo. pero el efecto al final pues es que suena como el rap, ¿sabes? Que no hay muchos detalles por debajo, ni igual he pecado y ha salido demasiado comedido. Pienso que tiene sus momentos musicales también y sus locuras, pero no podía ser un disco de free jazz y de ponernos allá a improvisar, y tenía que ser su principio, su final, su solo de 16 líneas y un poco más ordenado todo. Y hubo mucho curro en ese sentido, me entendieron, me han entendido muy bien, estoy muy contento con cómo han pillado el concepto y al final han sabido ver belleza ellos también en el minimalismo este de tocar todo el rato lo mismo ahí. Directamente, así, ¿qué es lo que más te gusta de esta profesión? Que habrá cosas que te den la vida y habrá cosas que no, ¿no? Y más un artista como tú, reconocido en ese nivel, creo que tendrás también mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucho más que antes, o sea, cuanto más pasan los años y más reconocido está como el mejor, ¿no? Pues, es el mejor, Juanma, es el mejor. Que sí, que ya me lo has dicho, que ya me lo has dicho, qué pesado. Come anchoas, toma, ven. ¿Quién, yo? Come, no, él. Ah. Cómete otra anchoita, Javi. Pica, joder, pica. Pues no te voy a decir que no, ¿eh? Claro, claro. Pero vamos a ver una cosa, Juanma, aquí veniendo para él, pero para mí no hay nada. Y no, que no, para ti no, déjale a él. El cautio, no, no tienes por ahí guardado nada. Las anchoas son para él porque es el mejor, ¿no? Sí, sí. Venga, eso sí, para ti. ¿Quién es el segundo mejor? ¿Quién es? Venga, tú. Y bueno, hasta dentro de poco, ¿eh? ¿Por qué? Nada. Venga, cuéntanos, Javi. Que la responsabilidad y esas cositas. A ver, respecto a lo que más me gusta, ¿no? Que es lo que me preguntabas. Sí, primero, de la profesión, lo que más y lo que menos. Hombre, hay muchas cosas. La sensación de acabar una letra y saber que está guapa y tal, y que te lo has currado. La sensación de escribir la última frase que va hacia el estribillo es de lo más guapo que se siente. ¿Es como un orgasmo? O que siento yo. ¿Como un orgasmo? No llegas a tanto, ¿no? Pero vamos. Es una creación, tío. Te quedas es como, ahí. Es como vamos. Terminar una escultura o terminar un cuadro, que realmente los pintores dicen que nunca terminan sus cuadros, ¿no? Que simplemente dejan de pintar encima, ¿no? Pues eso, dejar de pintar encima, de terminar la letra, lo que habías empezado, pues eso es una sensación muy guapa. No sé, hombre, las sensaciones que te llevas en el directo y tal, y las emociones, pues también son unas sensaciones que no las que te las da este trabajo en concreto. El público, ¿no? Dices, ¿te refieres a ellos? Sí, a los aplausos o que se sepan alguna rima. Sí, eso es divertidísimo también. Sí, porque muchas veces yo he ido a algún que otro concierto de Violadores, niño, y hay veces que no pueden ni rapear. Es que la peña, pim, pam, pim, pam, pim, pam, sí, pim, sí, directamente. Vamos, que ellos, si quieren, se sientan y la peña se lo rapea, hermano. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Quién es más ancho más? ¿Más? ¿Me estás dando una envidia, macho? ¿Queréis alguno? ¿Queréis alguno? No, que son para ti, que eres el mejor. Venga, son para ti. Que no, yo no. ¿Qué dices? Para el segundo no hay anchoas. Solo para el primero, chaval. Que me ha contado un pajarito, ¿no? Y eso tiene que ser con los cojones ahí, ponerse de corbata. Creo, ¿eh? A lo mejor el gorrión me mintió. Pero que en cierta ocasión, preparando un disco, perdiste una de tus libretas donde se encontraban todos tus, o gran parte de tus mejores rap, o de tus raps. ¡Madre mía! Que iban a ir para ese disco y otra vez vuelta a empezar. Menuda, sí, desesperación, macho, hermano. Eso es un drama. ¿Con qué disco absoluto fue? ¿Cómo te ocurrió? Eso sería con el Vicios y Virtudes. Vicios y Virtudes, No sé, tío, yo salí de casa con la libretilla, estuve en un bar, me pedí un bocata y una caña. A ver si te comiste la libreta, niño, y no te diste cuenta. Fue una conspiración. No sé, tío. Luego di una vuelta por el barrio, volví a mi casa y me di cuenta que no llevaba la jodida libreta, co. Y fui como un capullo al bar y todo, y una libreta amarilla, ¿no habrás visto? No habían visto nada, tío. Desaparición mística, tío. No sé dónde. No la saqué, ni la usé. No sé para qué la saqué de casa, ¿sabes? Nunca apareció. Y eso ha pasado, o que se te joda un móvil y tengas ahí también acumuladas, sí. Porque ahora con los móviles te las puedes apuntar ahí. Me cago en todo, también fui al Yoigo también. Oh, que me saques las notas. Sácame las notas, sobre todo las notas, como lo demás me da igual, ¿sabes? Tenía ahí rimotas como ahí escritas. Ahí las tengo en una llave que no sé cómo sacarlas, que necesito un programa súper raro para sacar las jodidas notas del móvil, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, tu cabeza va es un más. Drama, es un drama. Como que se te borre el ordenador con medio disco producido. Que a gente le ha pasado, ¿sabes? Sí, es, sí, sí. Es como... Todo es para bien. Realmente esas rimas pues no salieron porque no tenían que salir. O las instrumentales que se le borraran al que fuera. Es así la vida. Venga, paño, niño. Pues lo que sí ha salido, lo que ha salido. ¿Qué? ¿Qué ha salido? ¿De qué? ¿Voy a por la merienda para nosotros o qué, macho? Que no. Y nos me está dando una envidia que no veas. Y no se ha podido... Te voy a decir mejor que tú. Qué pesadito eres. ¿Qué hice mejor que tú? Píllate la última, brother. No, no, que no, coño, déjale, que no. Hoy está castigado, sin comida. Que lo que sí ha salido y no se ha podido quedar en guardado es este Magnetism. Vamos a escuchar otro poquito más de este pedazo de disco de Javier Ibarra, Casey O. Es totalmente un caos, hay mucha confusión. Chico, la realidad es solo una ilusión. Chico, la realidad es solo una visión procesada. No sabemos nada, es la cuestión en cuestión. Es mi dedicación a la meditación y a la oración. No busco explicación, solo mi salvación. El que tenga ojos que vea, el que tenga oído escuche. El que no pueda encontrar la paz que luche. Todos somos útiles, tú tienes que encontrar tu razón. Empieza en ti la revolución. Usa tu inteligencia y tu corazón. Pues al final será juzgada, premiada o castigada cada acción. Yo ya he cometido la barbarie de ser un necio imprudente por la adrenalina del trapecio. A medida que mi fama creció, creció mi ego y mi ego mi alma al diablo ofreció. Le pego fuego en este fuego ardí. Me perdí a ti y a ti. Por momentos siento mucho haberme comportado así. Si hasta dejé de rezar, más no quiero recordar. Tengo el propósito de volver a empezar. Una salida vi, una luz que me ha guiado. Porque el rap salvó mi vida. En esto pienso cuando grabo. No hay quien me describa, aunque mira, lo han intentado. Ilimitado, rimador, imitado, está líricamente dotado. Es un pavo, un mazo rato o algo me han contado. Lo ha logrado, va sobrado, valorarlo, cabronazos. A lo largo y ancho dando calor y amor a los míos. Es otro triunfo inteligente y limpio, no pueden decir ni pío. Hey, no siempre supe lo que hacer. Así es la vida. ¿A qué vinimos al nacer? ¡Radio Tarara! Y así sonaba este Magnetism de Javier Ibarra, Casey O, que es nuestro invitado de esta semanita. Oye, por cierto, Javi, tenemos ahí una estrella, tú eres el más alto, hemos esperado, estamos poniendo el arbolito. ¿Te está gustando cómo está quedando nuestro arbolito de Radio Tarasca? ¿Está fijado, no? ¿Eh? Está bien, sí, luego os la pongo. Está guapo. ¿Tú has visto cómo revienta la bola del estego? ¿Tú no lo has visto eso nunca? ¿Tú también te las metes a la boca? Hombre, claro, por supuesto. A ver, se la ha visto Juan Manuel, como el único. ¿Tú también te las metes a la boca, hombre, Javi? Claro. ¿Tú sabes lo que mola reventar una bola de navidad así? Y luego tira así lo... ¿Qué haces? No te escupí, he hecho el sonido de escupí, pero no te escupí. El chaval. Joder, macho. Aquí estamos con Javier Ibarra, Casey O, y con su pedazo de disco que recomendamos a todo el público, a todos los oyentes que están ahí, llamado Magnetism, con una pedazo de banda de jazz. Sí, señor. Llamando a la puerta, ¿quién es? Pues no lo sé, macho, pero joder, es que son Javier, cuatro veces ya la que voy. Esto es lo que tiene, o sea, como hacemos el programa de radio en un local puerta a calle, pues no, siempre la puerta... Va entrando la gente y por ahí, ¿no? Pero para eso está el copresentador, ¡oh! Qué rellito va aquí, Javier. Va. ¿Hola? ¿Qué hubo, parcero? ¡Hombre, qué pasa, machote! Bueno, pero... Tiene con los coyotes por aquí de rondar por el barrio. ¿Qué hubo, parcerito? Que tú lo sabes, que yo estoy tranquilito. Toma ya, ¿y pero eso? Bueno, pero porque este chaval es que siempre va rapeando. Yo, Juanma, cuando le veo por la calle, siempre va ahí dándole al... ¿Qué hubo, gordo, pare? ¿Qué pasa, hermano, brother? ¿Ha visto cómo pongo yo el acento también? Parce, no, si usted ya ha pasado, ¿por qué dice parce? Parcerito, mi tierra ha sido parcerito. ¿Qué hubo, parce? ¡Oh, ya, yeah, parcero! ¿Qué le pasa? ¿A quién ha chocado? ¡Casey O! Sí, es ¡oh, él. Parcero! Es él, sí. Yo rapeo también, es un monstruo. Allí, aquí no. Ok. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Una cosa. ¿Y qué trae usted? ¿La mando? ¿La mano? El amato. Dice que ¿qué traigo? La mato. No, la mano, me perdone. Parcerito, traigo el disquito que me dijo que me iba a arreglar usted para estudito, para... Yo le dije algo. Poder hacer ¿cómo? Mi música, parce. Yo le dije algo. ¿Eh? Sí, me lo dijo, gordo, que usted... ¿Yo? Ah, te lo dijo él. ¿Qué? Aquí no me metáis a mí por medio. Estáis hablando vosotros dos. A ver si ahora estoy yo aquí tranquilo. A mí tú no me dijiste nada, brodel. ¿Me entiendes? Pero, ¿cómo que brodel? ¿Qué es eso de brodel? A ver, parce. Es que yo hablaba así con él. Ah. ¿Me entiendes? Tú me dijiste que trajera la maqueta para el Langui para que la escuchase. ¡Que no! ¡Que te bajara las galletas para comérnoslas en el parque! Bueno, ¡no, que te bajara la maqueta para ser...! Macho, si es que no entiendes todavía... Pues. Claro, es que aquí hablamos otro castellano, así más, ¿sabes lo que te digo? Mire, parce, bro, es porque no me quiero poner agresivo para partirle los morros. ¿A mí? Bueno, por favor. Sí, parcero, porque usted me está engañando a mí. ¡Que no! Vamos a ver, no quiero violencia porque tenemos aquí al crack de los cracks, que es Javier Ibarra. Sí, ¿qué hubo, parcero? ¡Venga, otra vez, chulo! ¡Qué hubo, parcero! Otra vez se choca la mano. Tranquilidad, que estoy... Ay, ha visto que... Demasiado. Es que es así de efusivo. Es muy efusivo. Sí. Bueno, por cierto, también Javi Ibarra, junto con Violadores del Verso, tienen un gran público en toda la parte de todos los lados, de Latinoamérica, etcétera. Recientemente habéis estado en Argentina, ¿verdad, Javi? Sí. Por allí, o sea, un recibimiento increíble por lo que hemos podido ver desde aquí. Sí, sí, estuvimos ahí en Chile y en Argentina haciendo tres conciertillos. Y increíble, tío, es estar tan lejos y que la gente se sepa las letras y el sentimiento que tienen hacia el rap en español en general. La verdad que lo respetan mucho. Y además que sí, un ambiente increíble. Mira, vamos a escuchar un poco de ello, vamos a escuchar un poquito de ese paso de Violador del Verso por tierras argentinas. Yeah. Y la efusión de la gente. Que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darte al coco. Nada más que enloquecido, junto a nadie nace loco. Yo persigo lo imposible. Describo la belleza con un verso, a menudo incorregible. Loco por producir impredecible. Placer en sus cabezas. Lo siento buscadores de certeza. Mi estudio es increíble. Somos el tiempo que nos queda. La vieja búsqueda, la nueva prueba. Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando. Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera. Hay quien se desespera. Verás, el tiempo, a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás. En la carrera la fatiga es normal. Por eso hay que parar a respirar. Mira, al final es para... Increíble, ¿eh? Y ahí estuvo mi primo, parce. ¿En dónde? Ahí estuvo, con él. ¿En el concierto ese de Sudamérica? Sí. Sí. Sí, mi primo, brother. Estuvo con él en los camerinos. Ah, sí, Javi. ¿Tú te acuerdas, sí. ¿Tú te acuerdas de su primo? Javi. Puede ser. Puede ser, sí, sí. Puede ser que sí. Que sí, parce, que sí. Que pasa, Gacho, usted, que yo estoy engañando usted, algo que... Alguno me nombró aquí al colega parcero. Claro que hubo... ¿Qué le pasa? Se pone nervioso. Mi disco, el rellenito me dijo que iba a hacer el disco. Que yo no te dije nada desde que te trajeras el disco, macho. Hombre, por favor. Tú, brother, tú no tienes palabra, brother. Pero no voy a tener palabra. Tú lo primero, mira. Tú me dijiste que mi disco lo iba a poner aquí. Mira, vamos a solucionar, porque estamos aquí con invitados. Tú no vuelvas a prometer cosas que... luego. Yo no le he dicho nada, Juanma, que la me ha entendido mal. Te lo digo en serio. ¿El que le había dicho tú? Lo de la galleta de... Lo que no se va, el que se bajara la galleta para comerla en el parque. Y el que bajara el disco para que el Langui... Claro, el que bajara la maqueta para enseñársela aquí al Langui. Bueno, pero no, hombre, que tú rapeas bien. Yo soy el mejor. Bueno. Oye, mira, qué casualidad, ahora que se pone usted de perfil, lleva usted un pin de logotipo de Gas Natural también. ¿También? Pero bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Que está uno repartiendo del Gas Natural por aquí o...? Parcero. A mí me molaría más uno que fuera una bombona. Parcero, qué casualidad. Sí, me lo regaló... ¿Qué? Señor Fabián. Señor Fabián, sí. Balando pins, claro. Por ahí. Muy bien, pues mira, su oportunidad es ahora. Yo de verdad se lo digo, le vamos a poner una instrumental y a ver si usted es capaz de improvisarse algo. Venga, Caution, ¿tiene usted preparado el DJ Caution? Tiene ahí una instrumental y aquí se va a rapear. ¡Eres un monstruo! Parcero. Venga, no, cuando estamos ahí en el parque, niño. Sí, pues venga, es su oportunidad, esto es así. Venga, brother. Esto. Venga, vamos, directamente. Yo, aquí. ¿Lo que es a Casey o qué? ¿Qué? Casey O está aquí. Colócate la gorra, hombre, que la tiene Juan. Ajá. Venga, chufa. Venga, va. No. Arrímeme. Al picanillo, venga, tú al aquí picanillo. Aquí tenemos aquí al compadre. A por ello. Venga, parcero. Venga, lo que te salga, niño, la fombella. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué pasa la Fíjate. Casa? Que los huevones, ¿qué pasa? Ni dice. Es un monstruo. Ya. Estoy entonando, huevón. Ha quedado como espera, el culo, para, macho. Para. Listo, te digo, ven al... Estoy entonando. Que está entonando. Yo estoy entonando, huevón. No, pero... ¿Qué hubo, mira? ¡Chócalo, parce! ¡Ole! Al Langui no le hagas eso, que le vas a dar así. Sí, que está usted. ¡Ole! Ahí. Mira, te pones el... ¡Ole, toma, parce! Ya, niño. Sí, se me fue el pelo. Bueno, pues nada, que se va a quedar usted todo el programa, es que tenemos que seguir con el invitado. No, ahorita me tengo que ir, parce. Ya. Bueno. Voy a hacer unos negocios con... ¡Sí! ¡Mañana lo vemos! ¿Con quién? Con un tal... Toño. ¿Quién? ¿Cómo? Con un tal Antonio. Es que se le ha ido el acento de Miami. Toño. ¿Cómo? Yo está por todo el mundo, brother. A curve to the new year. Venga, acompáñale, Reñito. Como es tu, ha como sonado es... eso. Escúchame, eso, una cosa. Como es tu amigo y tú le prometes tantas cosas, acompáñale a la puerta, ¿vale? Venga, ya me quedo yo con el invitado. Ok. Oye, parcero, ¿cómo le gustó de Pitney? Que... ¿Pásate, tío, o qué? Que muchas gracias, que te va a acompañar a la puerta y ya te va oh, a decir... Oye, brother, claro. Venga, brother. Va, que sí. Bueno, venga, que ya haremos, ya escucharé yo el disquito y ya te pegaré un toque, ¿vale? Venga, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿De dónde? ¿Qué hubo? Que no, ¿qué hubo? Que dicen adiós. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mijo? Bueno. ¿Cómo? Pero vamos a ver una cosa. Pero vamos a ver. Hemos venido aquí a aprender ahora a costumbre de... ¿O qué es esto? Venga, parce, nos vemos. Venga. Venga, parce. Parce usted para la salida. Venga, hasta luego. Chao. Joder, está el percal. Madre mía, tu amigo. Joder, se ha dejado la maqueta aquí. Claro, déjala aquí que la ponemos después. Ha visto cómo está el percal, ¿no? En el barrio, ¿verdad, Javier? Tenéis invitados de todo tipo, tío. ¿Sabe lo que pasa? Mira, Javi, yo le he dicho. Él no es invitado, él se ha presentado, no, así como no. Así. ¿Sabes? Yo le he dicho, pon una mirilla a la puerta. Pon un timbre. Entonces, ¿qué viene? Yo me asomo, pum, abro, ya está, Juanma. Pero que eso me cuesta mucho dinero, poner un timbre, una mirilla ya, y todas esas cositas. Cada vez que abrimos la puerta, niño, hay que abrir la puerta. Porque llaman, hay que abrir la puerta, ya es escándalo. No me puedo quedar en la puerta ahí conversando, ¿me entiendes lo que te digo? Ya, ya, claro, claro. Deja claro. Aquí entrar, claro. Te quedan dos anchoas todavía. ¿Cómo? ¿Anchoas todavía? No te dejes nada en el platito, ¿eh? Joder, macho. La última que me he comido igual me ha salido un poquillo raraco. ¿Cómo? ¿Qué, eh? Como a hierro, tío, me ha salido un poco óxido o lo que sea, tío. ¿La última? Este las tenía metidas ahí. En la primera con las ganas que me la he comido tal. ¿Cómo? Sí. No, me han sabido realmente todas un poquillo raras, pero ya. No, come. Está un poco pálido, ¿eh? Come un poco más. Probarla. No, que son para ti, tío, que es que no. O sea, para que veas a ver si se está pachando, a ver si se está pachando, niño. Déjale. Pruébala para. Que son para ti. Es que no me deja. Son para ti. Yo me lo curro mucho para ti, tío, que eso es porque algo has comido antes y no te está haciendo bien la digestión. Como lo ha dicho antes. Antes, seguro. Venga, bueno, pues mientras que se te pasa. Vamos a seguir, chaval. Mientras que se te pasa, vamos a seguir. Tú que gozas con la mitología clásica, como habíamos hablado antes, ¿cómo es posible que Grecia y Roma, Javi, que son de origen de nuestra civilización occidental, estén ahora mismo como están? Grecia arruinada, llena de corrupción, Italia igualmente y España, no te digo nada. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me dices, tío? ¿Eh? Eso era un programa, ¿qué me dices? ¿Y por qué no? Digo yo una cosa, ¿y por qué no los de Grecia echan el Euromillón todos los martes y los viernes? Le viene que te cagas, niño, pues si le toca 15 millones de euros a... ¡No! Es una idea, ¿no? Que jueguen, que apuesten, macho. Que fabriquen más dinero directamente. Que fabriquen ¿no? más dinero. Y que lo repartan. Que fabriquen más dinero, ¿sabes? Esa pregunta ya la hizo... Esa respuesta ya la hizo nuestro amigo muchachito... Jairo, muchachito mi infierno. Que dijo, fabriquen más dinero. Y es verdad. Una pregunta tal que igual dijo que fabriquen más dinero. O hacemos de imprentas buenas, de papel mate, papel... Invertir en imprentas, tío, para... Y a fabricar, ¿no? No es mala solución, no... Pero está muy malita la cosa, ¿verdad? Pues sí, la verdad que no se entiende... Que no... Como no nos dicen la verdad de nada, pues luego pasan las cosas que pasan, pues... ¿Os habéis enterado ahora de que han dicho que quieren bajar el salario mínimo interprofesional de 700 a 400? Pero es como decía ayer Tony. Si es que, niño, Tony Garrido, ¿entiendes? Enojazos. Sí. Es como decía, ¿por qué le recortan a los que menos tenemos y por qué no recortan los que más tienen? O sea, si tú cobras demasiado, pues se recorta, ¿no? Digo yo. Efectivamente. Cuando se he dejado ahora mismo, es que me voy a meter a político. Me voy a buscar al señor Fabián y me voy a... Eso es así, tío. Se protege mucho a los más ricos, se les protege mucho. Simplemente ya solo en los impuestos, pues pagan muchos menos, ¿no? Efectivamente. Me parece que... Como que... Que pagan menos los ricos y tal. Y ya es. Ya solo con eso, con ese ejemplo, pues lo decimos todo, ¿no? El poder del dinero. ¿Qué razón que dice? Oye, una curiosidad, volviendo otra vez al pedazo de disco. Curiosidad de este Magnetisen. Ha grabado con piano, con saxo, bajo, guitarra. ¿Tú le das algún instrumento o eres un virtuoso solo con el bolivic? Realmente no sé tocar nada. No sé, es muy difícil tocar un instrumento o tocarlo medianamente bien, es súper jodido. Y el que toca el instrumento te dice jodidamente jodido escribir como lo hace Javi, ¿no? No lo sé, claro. Seguro. Yo creo que cada persona sí vale para algo, vamos. Y ¿con qué instrumento te quedarías? Si toco algo, toco la batería y por ahí. Ahí estamos. Sí, ahí claro. Mis ritmos me... Sé seguir un ritmo y tal y es lo único que toco un poquillo y que lo disfruto, vamos. Además se desahoga uno dándole ahí a los palos. Muy bien. Pues vamos ahora... ¿Qué te pasa, Javi? ¡Uy, qué cara! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa en esa carita? Está poniendo muy pálido, ¿eh? Está poniendo... ¿Se ha sacado al niño? A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué haces con el gesto de la cara? ¿Qué te pasa, Javi? Me duele un poco la tripa, tío. ¿Te duele? ¡Uy! Estás como yo quiero. Perdona, quiero decir... No, tío, no, que no lo digo de broma, tío. Que igual lo hacemos otro día el programa o lo que sea. ¿Pero cómo vamos a hacer otro día? ¿Pero qué te pasa? Espérate. En serio, tío. Espérate, chico. Vamos a ver, pon un temita, coño. Cómete la otra anchoa que te queda ya. ¿Pero cómo se va a comer la anchoa si está diciendo que le duele la tripa, chico? Que te calles, gordo. Es el mejor, él, te lo voy a decir. ¿Eh? Él es el número uno. Ya, pues por eso las anchoas son para él. Mira, cómete la última que... Igual estaban malas o lo que sea, tío. Que no, ¿cómo van a estar malas? Si te las he preparado yo con todo el cariño del mundo. Para el mejor rapero del mundo. Ahí, para el mejor rapero del mundo con todo mi cariño. Adrede tampoco, que, claro, es que ¿qué voy a hacer adrede? No me ofendas. Malo o lo que sea, como lo tenías abierto, yo qué sé, no sé. Que va a estar abierto, te las he preparado con todo el cariño del mundo. Para el mejor, toma, aquí, cómete la última, ya me caso, que vamos a prepararte el test. El test, vamos a por el test, sí. Venga, venga, a por el test. Vamos a por el test, venga, a por el test que Rellenito McKenhan hace siempre a nuestro invitado. Javier Ibarra, KCO, aquí en Radio Tarasca. Para la noche es nuestra. Empieza, Rellenito. ¿Me vas a hacer la entrada, macho? Ah, venga, vale, te hago claro, la entrada. Claro, que si no, no me siento, ¿sabes? Mira, mira, mira. Javier Ibarra, KCO, nuestro rapero favorito. El que te hace el test, ya sabes quién es. Relleno. ¿Quién? Relleno. ¿Quién? Relleno McKenhan. Oh, vamos a por ello. Bueno, pues venga, vamos por el test. ¿Empezamos así rápidos o no, un tipo test? ¿Estás preparado, KCO? ¿Estás preparado? Uy, uy. Está un poco pálido, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Estás malito? Yo es que, que no lo haría, tío. Es que... ¿Pero cómo lo vas a hacer? Que sí, que esto es rápido. Que sí, hombre. Me encuentro un poco. Tómate un Almas o algo. Que sí, que venga, hazte el test. Como son estos raperos, Joder. Venga, por ello. Va. Empezamos, niño. ¿Hombre lobo o vampiro? Hombre lobo. ¿Fotos en un álbum o en el ordenador? En un álbum. ¿De viaje a China o a Japón? A China. ¿Oso panda o delfín? Delfín. ¿En un escenario de frente o rodeado? Ahí, ahí, ¿qué pasa? Ahí, imagínate la situación. ¿De frente o rodeado? O sea... Me ha hecho gracia esta pregunta, Javi, ¿eh? Está guapa, es que esta la hice, esta me costó, ¿eh? Venga, ¿qué decís, Javi? Las dos. ¿Colores vivos o grisáceos? Vivos. ¿De zombies o de psicópatas? No sé, no me he molado mucho ninguna de las dos, ¿no? Bueno, pues venga, pues lo dejamos ahí. ¿Pulpo o calamares? Calamares. ¿Leche o zumo? Zumo. ¿Tarta o pasteles? Se nota ahí loco los hombres. Tarta. ¿Ver el telediario o leer el periódico? Joder, macho. Leer el periódico. ¿Eres de champán o de sidra? Bueno... Lardos, pero champán. ¿Bota o botijo? Botijo. ¿Ketchup o mostaza? Mostaza. ¿Vino con gaseosa o con Coca-Cola? Con Coca-Cola, sí. ¿Hacer deporte o ver deporte? Hacerlo. Esta es mía, ¿dudar o improvisar? Mírame. La duda que tengo. Dudar entonces, ¿no? Sí. Pero se te da bien improvisar, ¿eh? Pero dudo mucho, tío. ¿En la ducha, agua caliente o agua templada? Sí, caliente, a tope, caliente. Y la última, ¿erizo de campo o erizo de mar? De campo. Pues este ha sido el test de Rellenito McKenhan. Efectivamente. para Javier Ibarra, KCO en Radio Tarasca. Y seguimos aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, programita todas las semanas. Tenemos la aplicación, ¿quién la tiene ya bajada? ¡Hombre, bastante gente! Pues ya sabéis, aplicación gratis de nuestro programa de Radio Tarasca para iPhone y para Android. Te lo escuchas cuando más te apetezca y encima es gratuita. Búscalo, síguenos en Twitter también, arroba Radio Tarasca. Y si no, el de la gorda sebosa Sebastián, que Rellenito es... Rellenito McKay. Y bueno, estamos aquí gozando con nuestro invitado. Uno, él decía que era el número uno, ¿verdad? Sí. Pero por el test y tal, que es como si estuviera bajo los efectos de psicotrópicos o algo así, tío. No me concentraba en las preguntas, tío. Ya. No estás un poco bien, chungo, tío. ¿No? Estás un poquito chungo. Ya me disculpo, no me encuentro bien, yo qué sé. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Que no te comes la última anchoa? Cómetela, hijo. Comentamos al principio, Javi, que te gusta, por ejemplo, Joaquín Sabina, te gusta Extremoduro, pero ¿qué otras músicas te dan ese pellizquito en el estómago? Me gusta mucho un grupo que se llama Portishead, que hace música así, pues, indefinible, ¿no? Trip hop o no sé, música así con ritmos bastante relacionados con el rap, pero con una chica cantando así bastante deprimente. Hay un gacho que se llama Beck también, que todo lo que hace me gusta echarle un ojo porque se marcan sus producciones muy guapas. Todo esto fuera del rap, ¿no? Es lo que me estás preguntando, ¿no? Sí. Y Rosendo también me anima mucho las mañanas. El disco de Para Mal o Para Bien es una viciada. Rosendo Mercado. Sí, sí. ¿Y la copla nos tira? Nuestro vecino. No te tira la copla, no te mola. Yo de vez en cuando me suelto una copla, niño. ¿Sabes? Estoy en la cocina, tal, la de Soy Minero, tal. Me gustan las coplillas. ¡Ay, campanera! ¿No? ¿Por qué me miráis así los dos? No. Que ahí sí lo entiendo porque está un poquito chungo. Va, ¿quién es? ¡Ya estamos con la puerta, macho! ¡Va! Muy buenas tardes. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Tomás! Hola, Tomás. Tardes. ¿Qué tal? Hola, señor Tomás. Encantado. Mucho gusto. Javier Ibarra, ¿qué hizo? Un placer. ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta? Pues nada, porque se empugna una cosa, hijo. Aquí estaba tomando unos bicos en la garrota. Ah, han abierto la garrota. Claro que han abierto la garrota. Bueno, si la garrota ya está abierta. Sí. Si la cerrada lo odien. Está en jamón. Es que sí. Del barrio. Efectivamente, como ya no pertenece al pan, venga, ahora está le ahí. Le desterré del barrio. Sí. Por lo que hizo. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Lo que hiciste, de que me hiciste a mí la esta con los de fuera. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a tener problemas? Pero si yo me fui del barrio porque me apetecía irme del barrio. Bueno, eso dice él. Pero lo eché yo. Lo desterré. Yo. Se emancipó. Venga. Si me echo del barrio, ¿por qué estoy aquí todos los días? Pues yo vengo aquí todos los días, abro mi asociación. Pero te escondes aquí en el local. ¿Cómo? Yo no me escondo en el local. Te escondes en el local. Bueno, vale, y si yo me escondo en el local, ¿qué hace usted aquí? Que ahora mismo no me está diciendo váyase del barrio. ¿Por qué me da penica? También tengo tus sentimientos, hijo. A lo mejor le digo yo vaya usted de la radio. ¡Uy! No me voy a ir. ¿Eh? Porque esta casa es mía y este barrio es mío. Y el que manda en este barrio soy yo. A las 12 te quiero ver que te acuestes en la cama. Tómala. ¿Ha visto el pin que trae? Ay, ¿trae usted un pin de gas natural? También. ¿De la solapa? Pero bueno, macho. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se la ha dado? Se lo he quitado a uno que he visto un colombiano. Ven aquí, ¿qué haces tú aquí en el barrio? ¿Quién eres? Que soy un rapero. ¿Qué rapero? Y pues trae pin. Pero bueno si con un pin, claro. Ese rapero estaba aquí. ¿Por qué no me ha dicho que se quiera poner un pin? Yo lo tengo que saber todo, hijo. Pero bueno, usted, hay que decírselo usted. ¿Cómo viene usted hoy, no? ¿Se cree usted el patriarca? Claro, hombre, claro. Y ojo, él es cantante, ¿no? Él sí, él es rapero, Javier Ibarra, rapero, él sí. Representante y manager man. El gitano con más arte que tiene. La puede gozar, claro. Sí, ¿y qué quiere? ¿Qué le está diciendo usted? ¿Qué es manager usted? Que soy manager. ¿Tienes representante? ¿Tienes manager? Sí, hasta el día de hoy, sí. Bueno, yo te puedo ofrecer mis servicios. Yo conozco desde Alejandro San a Julio Iglesias. ¿Me los ofreces? No, te los ofrezco, no. Tienes que firmar conmigo un contrato de exclusividad. Yo soy un monstruo. Pero... No te rías. ¿Qué le pasa a este jambo? No te rías. No te rías, es verdad. Terelu Campos, íntima amiga mía. Terelu Campos. ¿Terelu Campos? No me digas. Sí que son contactos. ¿Estuvo usted en la sesión fotográfica del interview? Claro. No me diga eso. Hombre. Sí. ¿Has metido Photoshop ahí o algo? No. Lo que tiene, mira, lo que tiene es ella, es lo que tiene. Ah, ahí no voy a discrepar ni me voy a meter. Que a lo que vamos. ¿Tú te acuerdas por qué Marisol hizo esas películas? Porque hablé yo con el jamo para que Marisol estuviera ahí conseguido. No me diga. Pues pero sí. Pero si usted... Sí, el gran hermano me lo inventé yo, el gran hermano. Él se ha inventado este gran hermano. Sí. Nah, no se tire farol. Hablé con el Basilio y le dije, Basilio, ven aquí, chacho. ¿Con el Basilio? A ver si habló usted con el Basilio, nuestro vecino del barrio. No. Basile. Basile. Se llama Basile, es un japo que es italiano. Ya. Es que se habla italiano, claro. Ah, sí. Tú, es un nombre internacional. Tuti, italiano. Pues sabe usted. Italiano, que... pasti, veruti. Muy de puti. Ah, muy buen italiano, sí, señor. Señor Tomás. Que digo yo que pues aquí Javier Iglesias iba a decir. El 51% para mí de las acciones y el 49% para ti. Obviamente. Javier Ibarra goza de un reconocimiento tanto aquí en España como en Sudamérica. O sea que él ya tiene el camino hecho. Yo creo que no necesita representar. En Sudamérica digo yo, jambos allí en ¿dónde se llama esto? En Caracol, en la televisión me contó usted una vez. Ay, cállate ya, gordo, que huele mal, te huele aliento. Vamos a ver una cosa. Por favor. Una cosa. Ahí estoy. Vamos a ver una cosa. Ahí estoy contigo, Tomás. No. Ahí estoy con Tomás. Vas a estar conmigo. Ahí estoy con Tomás. Que le canta el aliento, ¿sabes? No. Has hablado tú y te huele a ti. ¿Ah, sí? Chacho, te huele el pozo, sí. Bueno, ¿a dónde, si no comía anchoas? ¿A dónde dice... Javi, ¿qué te pasa? ¿A dónde dice usted que conoce a alguien? Pues mira, tengo contactos en Quito. ¿En Quito? ¿En Ecuador? Por supuesto. Sí, claro. Quito. En Guayaquil también tengo alguna cosilla. ¿Guayaquil? Luego en Cali. Mismamente en la capital de Colombia tengo yo. Cali, la capital de Colombia. Cali, la capital de Colombia, ahí tengo yo. En Bogotá, ¿no? Y luego en Zaragoza, ahí donde eres tú. Es el de Zaragoza, sí. Ahí tengo yo un departamento, ¿vale? En Zaragoza. Debajo que está. Bueno, al lado de la de Zaragoza, ya ves que está Sevilla. Sí, ahí, al ladito. Ahí tengo también unos contactos muy buenos. Y también en Barcelona. En Barcelona podemos hablar con. ¿Cómo se llama este hombre? Está pegado al pueblo este, que está aquí al lado de Barcelona. ¿Cómo se llama? Madrid. Madrid. También tengo contactos aquí en Madrid. Bueno, ¿y tú qué le ofreces a Javi? Pues chico, mira, lo primero, ¿quieres salir en Telecinco? Muy buena pregunta. ¿Quieres salir en Telecinco, Javier? Me encantaría. Te encantaría. ¿Quieres salir en... ¿Cómo se llama el programa este de Jambo? Este me llamó la semana pasada. Pero ¿de quién? ¿Pero usted tiene contactos en Telecinco? Ah, bueno, no. Se ha dicho que Basile... No, hombre, si yo soy el que manda. Si a Bill de Aragón, mira, cuando era un payaso, le dije yo... Te voy a poner aquí en La Sexta. Y ya está, ¿no? Hace ya un montón de años, ¿no? Y ahí está. Ahí está La Sexta. Claro, gozando por mí. Yo todas las televisiones me las como. Ah, hablando de comer, ¿usted ha probado el erizo? El erizo de campo de mar. De campo. De campo, muy rico. Sabe mucho, lo he dicho. Sabe mucho, pero no sabe usted que está en peligro. Vale, no sé, es un malicho, es un cerdo. Le digo porque está en peligro de extinción el erizo de campo. No me digas. Sí, ¿no sabías tú eso, Javier? Joder, baja de cara, ha flipado. No. ¿Y tú tampoco, Tomás? Yo sí lo sabía, ¿cómo lo voy a saber? Ah, ¿y qué hace usted comiendo erizo? Pues le pegan una multa si le ven con... Porque una... los que yo me como no están extinguidos. No. Yo solo me como los erizos que no están extinguidos. Entonces no tienen multa, eso no tiene multa, hombre. Va a tener multa. Claro que no están extinguidos porque no están todavía muertos. En el momento que se los como usted están extinguidos. No, dice está... prohibido de extinción. Los erizos. A los extinciados yo no me los como. Los extinciados que los dejen ahí. Los extinciados los meten en otro campo. Vamos a ver, Javier Ibarra. Oye, ¿cómo se presenta entonces ahora después de la salida del disco, Javi? Vamos a remontar. Sin declaraciones. El disco está para salir. No, si el disco ha salido ya. Sí, ya salió. Ya, pero es que estamos preparando otro proyecto. Ah, ¿sí? Pero sí. ¿Se acaban ustedes de conocer? Que viene de ¿dónde viene el proyecto, hijo? Solo tú. De Bolivia. Allí viene. De Bolivia. De allí viene el proyecto. Pero vamos a ver, se acaban ustedes de conocer. ¿Cómo va un proyecto? Yo no. Ya está hablado. Javi, que digo que ahora se presenta otra vez, otra gira con este disco, o ya te hemos visto de gira y ahora sale el disco. Sí, no, el año que viene, como te comentaba, querría descansar un poquito. Llevo 15 años por ahí en la carretera, tal. Quiero poner a hacer mi nuevo disco y tengo que descansar bastante, no tengo fuerzas para nada, pero bueno. También veo que hay que representar el disco, que la gente se va a saber las canciones, va a tener ganas, claro, de verlo. Nosotros también de tocar por fin canciones que ya son conocidas. Muy bien. Porque la gira pues era muy, muy nuevo todo. Cuando venían a vernos no sabían lo que iban a ver. Pues hacer 8 o 9 conciertos de... En cada capital, de unión, ¿no? En cada ciudad así más representativa. Sí, no sé... Me gustaría hacer festivales, si me llaman así de festivales. Ah, muy bien. Y hay bastantes festivales. Y que me vea mogollón de peña y ya está. Y no. Quiero decir que sala por sala otra vez no creo que vaya. Más bien reuniones de mucha peña y ofrecer el directo y por ahí. Muy bien, muy bien. Claro, es que lo tenemos que hacer así. No hay otro modo. Porque nosotros tenemos que ir a más ya. Eso ya te lo dejamos para ti. Las salitas te las haces tú si quieres. con tu compañero el Antonio. Claro, solo las hacemos otros. Si ahora voy con Rellenito. Vale, pues solo las hacemos otros. Estamos haciendo una gira chiquitita por salas. Pero es como digo, si te lo he dicho yo, ha visto que te respondió antes que él. Quiere descansar porque va a hacer su disco con el señor Tomás. Que no, hombre, que qué va a hacer el señor Tomás. Que no, yo no le veo convencido. Que no, hombre, que no. No le veo convencido porque le veo con la cara muy pachucha. Sí. Con la cara muy pachucha. Está un poquillo revenido ahora. Revenido tú, le vas a llamar revenido. No, no. Protegido, que eso es un manager ahora, ¿eh? Bueno, bueno, cuidado, vale. Sí, está malo. Estoy poniendo malo, tío. Entre todo, entre unas cosas y otras, tío. ¿Qué te pasa? Toma, firma aquí antes de que te pase al fijo. A ver cómo firma. Firma un autógrafo para mi hijo. Ay, lo que te quiere mi hijo. En este folio blanco, aquí. Por detrás. Madre, abajo, tío, es todo. Sentar mal la movida, tío. Firma, que nada, tío, no pasa nada. Pero hijo, si esto es un... ¿Pero qué folio en blanco? Si esto es un contrato. Que no es un contrato, Langui. Ay, este chico, de verdad. Cualquier cosa que me entres aquí es un contrato. Si no sabe leer, firma aquí. Qué firma, hijo, que no pasa nada. No te va a pasar nada. Firma. Ay, al final, ay, firma. Perfecto. Ahí está. Es que mi hijo, ay, lo que te quiere. Cada vez que de eso dice, me encanta la greca, papa. De verdad. Eres el manager de la greca también. ¿Quién es? Tú. Él le hizo yo con la greca cantando. No, se ha confundido. Él es Javier Ibarra. Se está confundiendo ya, ¿eh? KCO. Ah, vale, toma, toma. KCO. KCO. Bueno, pues también vale. Yo lo grabaría otro día, Langui, de verdad, tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué le ha avisado? Que me ha sabido más. Está en choa de guiris. ¡Que se ha comido la anchoa! ¡Por favor! O sea, que yo voy a la tarde para comerme una anchoa y la vienes tú y te la comes. Dos pájaros de un tiro. ¿Qué bien? Manto, ahí va ahora. Qué alegría, dos pajaritos de un tiro. Y no te lo has comido. Que te pone muy malo, ¿no? Se pone malo. Hay que ir hasta chacho, trae. Tengo un poquito para el cardo. Qué bien, dos pajaritos de un tiro. ¿Quién, qué rico? ¿Quién diría en esta tarde, joder, que me iba a matar dos pajaritos? Y yo sin merendar. Señor Tomás, no la ha sabido rara. ¿Qué dices? ¿Está en gloria? Sí, ¿no hay más anchoas? No. Ay, qué rica, chacho. No. Qué buena, sí. ¿Qué te pasa? Que se va a caer. ¿Qué te pasa? Chacho. Que se cae. Me lo ha visto. Si es que estáis aquí drogados. ¿Qué vamos a en este barrio? ¡Hasta el Sevita! ¿Qué? A ver, no, tú no has cogido nada del suelo, mira, ni nada. Que se va a caer. Este que... Cuidado. Le voy a coger. Trae, mira, ya se ha caído. Levántate, hijo. Espérate. Mira, están hablando y se enteran. Oye, que se ha caído, chacho, que me ha caído. Pero. Si es que te pones muy nervioso, no se ha caído. Está claro. Es muy grande y no puedo creer. A ver, vamos a ver está esto. Madre, Javi, a ver la lata mal. Esta. ¿Qué lata? El bote. Que el bote, déjate el bote ahí. ¡Uy! Me deja. Pero mira lo que. La fecha. Deja. ¡Uy, la fecha! Chaca. 2 horas antes del programa. Ya. El KCO. De los cojones. El mejor, todo el mundo el mejor. Sí, el mejor. Y te va a quitar la tontería de ser el mejor. ¿Dónde están mis anchoas? Y es que encima le gustan las anchoas. O sea, como yo. Es que no le podía gustar otra cosa, ¿no? Las anchoas. Ya ves, esta latita que tenía yo aquí. Está esperando esto como agua de mayo. ¿Cuántos años esperando este momento que viniera al programa? A ver, abro el botecito y le meto estas gotitas de colirio. Estas son especiales, claro. Estas sí que van a hacer efecto. Más toda la caducidad, ¿cuántos años? 4 años la lata esta caducada. ¡Qué bien! Ay, pero el relleno. El relleno esté muy listo. Seguro que va a mirar la fecha de caducidad. ¿Dónde hay un cúter? Un cúter, voy a rasparlo. ¿Dónde estaba mi cúter? Las tijeras para las uñas. Aquí, mira. Ahí fuera. Fuera los 4 años de caducidad. Ya verás este. El mejor. Se le va a quitar la tontería de ser el mejor rapero del panorama. Ya verás. En cuanto se coma 4 anchoitas de estas, se va para otro barrio. ¡Ah! ¡Ay, el mejor! ¡Ay, el mejor! ¡La fecha de caducidad! ¡Uy, la fecha de caducidad! Pero sí. Esto está raspado, niño. La han raspado con una navaja suiza, con las pastas estas en rojo, un poquito sudada por la puta, porque yo soy experto en rayaduras. No. ¿Cómo que no? Que sí, que esto está, mira, está rayado. ¿Que está rayado esto para qué? Esto está rayado, la fecha de caducidad. ¿Quién ha rayado esto? Hombre, por favor. Que no está. ¿Qué va a estar rayado, anda? ¿Qué va a estar esto rayado? No me deja meter la tienda, Juanma. Que me mareo mucho, de verdad, tío. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Que es que te estoy perdiendo la visión y todo el rollo. Adiós, mía de mi vida. Oye, Juanma, por favor. Ay, qué bien. No le sujetes. A ver si se golpea ahí. Estoy poniéndole malo solo de verle también. Uy, fíjate, uy. Niño, que el Tomás se está poniendo una mala cara también, que no veas, ¿eh? Están malitos. ¡Uy! ¡Pero bueno, por favor! Estoy perdiendo. Cortes un poquito, tienes un poco. No veo, tío, no veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, me voy a recostar aquí, de verdad. Oye, que se nos va de las manos esto, Juan. Ahí va, me suena el Puskás. ¿Cómo te va a sonar el Puskás ahora? Me suena el Puskás. ¿Pero cómo te va? Aunque no lo escuchen, me está sonando. Juanma, no te vayas. Yo no me tengo que ir. Pero que no me dejes con Casey, que mira cómo está. No lo hagan más, que me duele a mí también. Me voy. Me tengo que ir, pero me suena el Puskás a mí. Oye, Javi, que un placer, compadre, que de verdad, muchas gracias. No. Has puesto en las putas anchoas, cabrón. Que no te he puesto nada. Oye, que un abrazo y que siga siendo el mejor. Pero vale, compadre. Pero Juan, venga, Manuel, hasta luego. Pero ¿cómo te va? Me voy. Oye. Chao. Madre mía, pero bueno. Oye, Casey, que se te veo muy pálido, malo, hermano. Y tú tomas que pala. Oye, no te raques aquí en medio del programa, por favor. Malas ruinas tenga el Landis. Yo voy a decir una cosa. Esto van a ser las anchoas. Uy, Javi, por Dios. Estos son las anchoas, esto es, yo sé lo que ha hecho. ¿Sabes lo que ha hecho? Que han venido las anchoas. ¿Cómo han venido las anchoas? Que sí, que yo no he comido anchoa. Has comido tú y el Casey, mira cómo estáis. ¡Golpe de estado! Que sí, hombre, que sí. ¡Ay! ¿No ves que llevo toda la tarde diciendo que el Casey es mejor? Esto es Juanma. Ha tomado represalias contra ti, te quiere eliminar del planeta, hermano. Esto es golpe de estado arriba. Vamos a ver una cosa. Bueno, oye, pues nada, pues mira. Oyente de radio de las cabras, voy a tener que coger a estos dos, meterme en el coche y tengo urgencias. O sea que la semana que viene nos vemos. Oye, Casey, muchas gracias. Bueno, si me ven contigo, hermano. Madre mía, se lo va de las manos, niño. Radio Tarasca.